Nendo Dango. Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, que se emite por acá, por FM Mestiza, Mestiza Radio 101.7, programa número 7, casualmente, de este Nendo Dango que arrancamos hace poquito, pero parece que hubiésemos arrancado mucho, hace mucho, realmente. Y bueno, con una mesa nutrida. Esperamos hacer un lindo programa, como hemos venido haciendo desde el principio. Hoy especial porque el pasado 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y consideramos que era mérito suficiente como para hacer un programa especial dedicado a estos pueblos. La mesa volvió una noche, no lo esperaban. Eduardo Rossi, ¿cómo te va, Edu? ¿Cómo andan todos ustedes? Ya lo extrañaba. Sí, pero, sí. Pero bueno. ¿Extrañabas vos o te extrañábamos nosotros? Yo extrañaba, no sé ustedes. No, sí, estamos acá, sí. Acá y allá, y uno se extrañaba, pero bueno. Había gente que traía fotos, las pinchaba acá para no extrañarte, bueno. Para extrañarte poco. Bueno, no sé, sí, algunos ya la habían roto antes, pero no importa. Sí, algunos las pinchaban también. Diego Carpentieri, que no ha faltado nunca, con asistencia perfecta. Tenemos algunos que, bueno, se mandan, pero un bueno, faltazo, cuando llegan a las 25 tanto. Quedan libres. ¿Todo bueno, bien, Diego? Bien, Omar, bien. Contento, séptimo programa, la verdad que sí, es como decís vos, pasó rápido. Comenzamos no hace mucho y sin embargo parece que venimos andando hace un montón. Nada, esperar que salga el programa lo mejor posible para todos los que nos están escuchando. Bien, y Trinidad Jordán, que bueno, también está acompañándonos en esta mesa nutrida que vamos a tener hoy seguramente. Hola, sí, buenas tardes. Y como vos decías, un programa especial, así que vamos a tener música en vivo, esperando a los invitades, que calculo que en un ratito ya van a hacer acto de presencia, y va a haber música en vivo. Son invitados de representantes de la comunidad mapuche de acá de Junín, así que van a venir a contarnos un poco sobre, bueno, la cultura y bueno, todo lo que pasa acá en la zona, y bueno, y también hacer un poco de música y contarnos sobre sus instrumentos, así que esperemos que salga lindo. Y bueno, también va a ser todo temático, la bien, música tenemos programada también. Y bueno, decíamos la semana pasada acerca de lo nutrido que es la comunidad de pueblos originarios que hay en Junín, en la zona, en esta región particularmente, donde, bueno, sesgada obviamente por una historia de injusticia, de desigualdad, que creo que nunca vamos a lograr una explicación a eso. Quizá el día de mañana la humanidad tenga otros valores, otras características, otras cosas, se maneje de otra manera. Y, es ¿no? difícil tomar dimensión. Claro, exactamente. De lo que sucedió en estas tierras, ¿no? Porque nos toca de cerca. Sin duda, sin duda. Y uno lo ve hoy, por ejemplo, en otros lugares del mundo, hoy, después de 200 años de acontecido, lo que ha acontecido acá, de estas historias surcadas por las masacres, por la sangre, y uno lo ve hoy como sigue aconteciendo esto en el mundo. Lo ve a través de las barcazas de refugiados, lo ve a través de los padeceres de los migrantes, lo ve a partir de las injusticias que se dan entre las fronteras. Entonces, realmente, como decía, ojalá que el mundo, la humanidad, cambie su forma de ver, su forma de pensar, para poder de ese modo transitar otro camino, ¿no? Y no esta vida, como decíamos, surcada por la violencia, esa violencia constante que no lleva a ningún lado. Y bueno, Trini, presentamos a quien ha llegado como invitada, ¿no? Sí, recién acaba de llegar Flora Neculpán, bienvenida, gracias por venir. Conocida de la casa. Sí, además. más conocida que nosotros, por cierto. Sí. Pumay, Pulamuen, Inche, está Flora Neculpán Piuque, Gisela Solís Wincapingay. Les saludo, buenas noches a todos los hermanos presentes. Mi nombre mapuche es Flora Neculpán, el que yo adopto y decido adoptar conscientemente. Mi nombre Winca, con el que nací, es Gisela Solís. Es importante presentarme con las dos identidades porque por ahora es una disputa que también estamos como avanzando de a poco los jóvenes, que venimos con una identidad nueva a ocupar el espacio de la tradición. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Y en qué, ya que tocabas ese tema, en qué situación estamos respecto al tema de identidad, no? ¿Hay alguna ley, algún avance, algún proyecto, alguna cosa? Todavía estamos pensando la identidad, nosotros mismos construyéndola, y es una discusión que en algunos ámbitos originarios se da y en otros no. Uh-huh. Hay un avance de la comunidad de las Lamuen, mujeres Omó, que sí han avanzado en organizarse, ¿no?, un poco más territorialmente, compartiendo con otras Lamuen, porque la situación dentro de las comunidades, por ejemplo, la en la que yo pertenezco por derecho de sangre, uh-huh, aunque por momentos no quisieran que esté ahí, esa comunidad tiene un sistema un poco más patriarcal que no permite retomar algo que es fundamental, que es la conversa. La conversa que es una asamblea horizontal donde exponemos todo el tiempo nuestros problemas como comunidad y se resuelven en comunidad. ¿Ese patriarcado es de origen o adoptado a posteriori? Es una colonización. Ajá. Es parte de la colonización porque las comunidades tienden a tener un respeto muchísimo mayor por la mujer como autoridad espiritual, como autoridad incluso de todo tipo. Mi papá siempre cuenta que... No me acuerdo, vos estás, Trini. No me acuerdo que Lonco había vivido... ¿Cuántos? 150 años, una cosa así. Y que su papá tenía la teoría de que su supervivencia, ¿no?, en esta tierra tenía que ver con quién este lonco se juntaba. Y dice que cada vez que llevaba a cabo una tarea, ya sea económica, ya sea política, ya sea de cualquier índole de decisión, él se rodeaba de las mujeres de la comunidad para tomar en cuenta la opinión y las decisiones que tomaban en conjunto. Tampoco es que iban hacia una sola. No existe en las comunidades originarias, y creo que ninguna en el mundo, porque Oriente es muy igual. Originarios somos todos. Y tiene esta forma de llevar a cabo las decisiones de la comunidad, digamos. No es que el patriarcado es una cuestión que ha venido bastante arraigado. No sé Tal vez si pensamos en las grandes culturas como los mayas, los incas y los aztecas, había una jerarquización bastante fuerte, que no sé a qué se debe, tal vez en un aprendizaje, ¿no?, de cada uno en esta tierra. Pero las más nómades, más sedentarias en pequeñas comunidades, tenían este tipo de organización. ¿Y cómo se componen las comunidades acá, en la zona, en lo que es Junín, la región? ¿Cuántas comunidades hay? ¿Cómo se interrelacionan? En la zona, y hablando localmente, si pienso en Junín, hay dos comunidades que no se relacionan. De hecho, que es como si una quisiera invisibilizar la otra, y ahí entramos con el orden jerárquico y patriarcal que está tomando, digamos, el poder dentro como autoridad. Bastante preocupante que sea así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es una cosa que está naturalizada en Junín. De hecho, todas las personas que miran la tele, si prestan atención, van a ver a la misma persona en todos los canales hablar sobre la cuestión mapuche, acá. Y sí, a nadie más. Y tal vez incluso acompañado, si prestan un poco más de atención, acompañado de nadie. Ajá. O sea, suele pasar en varios ámbitos eso, ¿no? Que las personas a veces que hablan en... Sí. Representación de todo. Representación de todo. Que son entidades y la institucionalización, ¿no? Esos egos que empiezan a jugar. ¿Qué hay acerca de los egos dentro de la comunidad, dentro de la cultura de los mapuches? ¿El ego existe? ¿Está planteado? Habría que hacer un análisis sobre la palabra ego para, digamos, aquel que fuera Winca. Uh-huh. Porque en algunos momentos pareciera que en el mundo es normal tener un poquito de ego. Claro, claro. Y es una palabra que está implantada con un concepto que es muy propio de esta comunidad, claro, occidental post, sí, digamos, sí, conquista. Por eso te lo pregunto, porque bueno, por ahí... Porque en realidad lo que sí existe por ahí en las comunidades originarias es siempre está implantado desde lo invisible. O sea, se aprende desde la naturaleza, que es lo que vemos, pero lo que aprendemos es un concepto invisible, un aprendizaje trascendental. Lo material es una cuestión de este momento y de este mundo. Entonces, si el ego, si mi ego lo llenan cosas materiales, poco tiene que ver con el espíritu. Si lo pienso desde lo espiritual, bueno, mi ego puede servirme, o no sé si existe esa palabra, me hace ruido. Claro, pero sí, digo, sí, existe la personalidad, ese Nehuen, esa alma con una finalidad, con una tarea, con una aptitud que puede ser desarrollada, buscada en sí misma. Nosotros tenemos misma capacidad, o sea, la gente de Occidente no es diferente, digamos. El europeo no es diferente de nosotros. Y ahí está el error por ahí en separarnos. No es diferente, porque también tiene algo que aprender. Lo que pasa es que está más desconectado de su lado invisible, no cree en él. Entonces está más sostenido en la cuestión material y en el momento de mirar a la naturaleza no la ve con un alma o un espíritu, sino que ve una cosa material a ser dominada. Estamos en Nendodango, el programa del Foro de Ambientalistas de Junín, Semillas para Sembrar Conciencia a partir de estas bolitas de arcilla. Y hoy dedicamos este programa a las comunidades. Nosotros, o por lo menos era una discusión que teníamos interna, un debate interno, que es bueno que vos nos des tu opinión, porque dijimos, vamos a hacer un programa especial acerca de esta celebración del 9 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y era como que acá el indígena hacía un poco de ruido. Sí. ¿Qué visión tenés vos acerca de eso? Se usa indígena para unas cuestiones que son más bien legales. Digamos, ajá, hay acuerdos internacionales que se hicieron, sí, y se crearon con esa palabra y en muchos momentos se retoma, no se hace, tipo, no es que nos ofende, sino que corregimos, somos originarios. Pero para cuestiones de organizaciones más internacionales, todavía se retoma ese concepto por, no me acuerdo, hay un montón de acuerdos internacionales que tienen que ver con pueblos originarios. Claro, mira, precisamente habíamos traído algo. Dice que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada año el 9 de agosto, conmemora el día de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en 1988, creo. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 95 a 2004, se celebre cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A veces creo que frente a la necesidad de visibilizar este tipo de a todas las comunidades y poder lograr la igualdad, los derechos reclamados, etcétera, a veces hay que dejar de lado por ahí estas cuestiones que frente a la gran demanda que hay que suplir termina siendo un hecho menor, ¿no? Entonces, bueno, era un poco lo que debatíamos. Es muy interesante porque nosotros pensamos, por ejemplo, cuál es el día que todavía toma las Naciones Unidas para que sea nuestro día, un día en el que ellos se reúnen. Pienso, y es una reflexión que estoy teniendo, hoy incluso lo hablamos también a la tarde, sobre esto de lo que es la inclusión y lo que es lo plurinacional. Hay una diferencia porque hay mucha gente confundida que piensa que por ahí con trabajos asistencialistas hacia los pueblos originarios puede suplir esta capacidad de, bueno, ustedes reúnanse y vuelvan a aprender a hacer el fuego y hablen de cosas raras. No. Lo plurinacional, que por ahí sí se puede ver y me han contado muchas experiencias en Bolivia, es la convivencia nata de la cuestión de la diversidad. Entonces, pienso que si un día que es para los pueblos indígenas, según la ONU, no se decida sobre alguna cosmovisión que nos una a los pueblos originarios, no en una convención nuevamente que el mundo europeo se le ocurre hacer. Entonces, estamos todavía hasta la mitad, diría yo. No vamos mal. Creo que hemos recuperado un montón de derechos. No es para menospreciar todo el trabajo. Pero lo que digo es, todavía nos falta pensar que los pueblos originarios no son pueblos precarizados que necesitan de la mano asistencialista, sino que necesitan convivir con una cosmovisión y una forma de vida que no está alejada de la realidad de todo Winca, ponele, por decirlo así. Claro, seguro. Porque sí, yo soy mapuche y no es que estoy... Realmente no es que estoy en una carpita, no. Entonces, esto de la identidad que vos decías, no es que tengamos, o sea, hay dos partes. Recuperamos nuestra identidad para reafirmarnos nosotros ahora, 2019. Yo, y esto es lo que recupero también de la Asamblea de Mujeres Originarias, que se encontraron ahí dos visiones completamente unidas en lo que es lo fundamental, pero divididas en cuestiones de vivencias, porque está la generación de antes que tiene que entender que ahora su hija o hije mapuche es trans. Claro, claro. Y eso existe, o sea, seguro. Negarlo no puede ser, o sea, que no lo quieran llevar terminás a cabo. Comiéndote que no lo quieran... al caníbal, si se quiere. Claro, entonces, lo que pienso es, con esta discusión que se está dando y estos conocimientos que se están compartiendo en esta asamblea sobre estas dos visiones del antes y del ahora, estamos pudiendo recién ahora rearmar una cuestión sobre la identidad que tenemos ahora, 2019, vuelvo a repetir para contextualizar firmemente, esto de la identidad que es tan importante. ¿Qué es mapuche para la gente? ¿Cómo tiene que ser el mapuche? ¿Lo reconozco si va en la calle? Claro, no. Claro. Está bueno que... Son preguntas que está bueno también hacerse. ¡Ay, ese es mapuche! No sé. O sí, tengo primos con ojos azules. Claro, sí, sí. No, entonces, tendría que ser ni siquiera necesario explicarlo, ¿no? Ahora es lo que nos toca, esta pluralidad, aceptarla, y es algo que estamos, es una lucha que también que tienen los jóvenes con lo conservador, con lo tradicional, claro, que todavía se apega a una idea mucho más eclesiástica por ahí sobre lo que es la familia o debe ser la familia, que también, digamos, nos acota ahora, la arista por todos lados. Ahora vamos a seguir, porque hoy tenemos un programa especial en Nendodango referido al tema de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y nos ha visitado Flora Neculpán, y que nos ha traído mucha información como para ir desaznándonos. Y nos vamos a la música. ¿Tenemos tema? Sí, tenemos? Y también contar que canta en su lengua y sí, nos va también. Sí, ahora sí. Les voy a cantar sí, un tahil. Sí, la vamos a exprimir del todo. Es muy lindo lo que hace. Y bueno, el primer tema que seleccionamos, que seguramente la conoces, es de una cantautora de Los Toldos, Beatriz Pichi Malén. Bueno, que es de Los Toldos. Algo vamos a... sí. Que después se lo voy a... Ella justo habló de la carpita, ¿viste? En un momento. Y me acordé del escudo de Viamonte. El escudo de Viamonte tiene una particularidad que después del corte la vamos a charlar. Bueno, y me puedes ayudar por ahí a leer el tema, el nombre del tema. La traducción sería Seguir Amando. Ah, Poyenicayán. Ahí está. Bueno, vamos al tema. Las palabras que daricatitán, daricatitiricatit, daricatitán, daricatitín, daricatitán, daricatitiricatit, daricatitán. Estamos haciendo Nendodango en esta oportunidad, nuestro programa número 7, dedicado particularmente a este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue celebrado o conmemorado el pasado 9 de agosto. Bien, Omar. Yo, bueno, primero ya creo que te lo hemos agradecido, pero te lo vuelvo a agradecer tu presencia acá en el programa, Flora. Quiero iluminar, ¿no? Porque hay un vínculo, ¿no?, de por qué nosotros desde el Foro Ambiental salió el tema de los pueblos originarios, de querer invitar a gente de la comunidad para que nos vengan a contar un poquito cuál es su cosmovisión. En ese sentido, el otro día hablábamos, ¿no?, de la festividad de la Pachamama en el norte y lo trajimos acá, el tema a la mesa, y empezamos a hablar también del pueblo originario acá local, de la comunidad mapuche, y empezamos a decir que había otra festividad, otra ceremonia acá que tiene, si querés, puntos de similitud con lo que es el festejo de la Pachamama, pero queríamos que ustedes nos cuenten un poco, ¿no? Porque eso está vinculado a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces queríamos hacernos un poquito de lo que ustedes nos cuenten para ver si a la audiencia la pueden desasnar de algunas cuestiones. Y sí, porque en verdad los pueblos originarios son ambientalistas por naturaleza. No hace falta que se hagan ambientalistas. Ya conviven, cosa que a nosotros nos falta tener ese tipo de cultura de mamarla desde el origen, ¿no? Claro. Sí. Pueblos originarios, y vuelvo a rescatar que es una cuestión global de todo el globo terráqueo, se rige por las lunas y se rige por los ciclos naturales. Entonces, acá, como en India o en China o en el norte, también en Norteamérica incluso, había pueblos originarios y las festividades siempre tienen que ver con algún suceso de estos, alguna estación que cambia, algún momento de recordar sobre qué es lo que representa esa estación, como para volver a ver a la naturaleza con atención, prestarle atención. Es un momento de reflexión total, ya sea el Año Nuevo, que es solamente cuando es un solsticio, es cuando el sol está en su punto más bajo y vuelve a subir, vuelve a retomar su ciclo hacia el verano. ¿Cómo extraño el verano? Todo eso. Una cuestión sobre recordar qué significa eso, qué significan los términos y los comienzos, qué significa puntualmente los términos, ¿no? Que es esto de terminar algo. De que hay continuidad, de que hay un ciclo que sigue, de que es circular. Bueno, es como recordar, es una ceremonia, es una lección como para recordar todo lo importante. Se sumó a la mesa otra invitada, Natalia Medina. ¿Cómo estás? Punmay, Mari Lamien, Mari Compuché. Bueno, buenas noches. Hola mis hermanos y hola a toda la gente. Natalia Medina, Pingenta Inche. Yo soy Natalia Medina. Cumelén, estoy bien. Bueno. ¡Feliz! Nosotros también, la verdad que de recibirlos estamos qué sé yo, por lo menos particularmente a mí me pasa como que uno se nutre de un montón de conocimientos que hasta hace muy poquito los tenía demasiado alejados y no ni siquiera tenía muy en cuenta la cercanía, si se quiere. Y es bueno esto de comenzar con la cercanía, ¿no? De que ustedes se hayan hayan podido romper con este círculo de encierro que había y poder estar como hoy, por ejemplo, incluso ustedes manejan sus propios programas y todo, que puedan dar a difusión este tipo de cosas y que haya gente dispuesta a asombrarse, a colaborar, a participar, a integrarse, ¿no? Me parece que es lo más importante. Y sobre todo tener en cuenta que los pueblos originarios, como las comunidades, son los que van a lograr un cambio ambiental, que el Winca le decimos al otro, al no mapuche, al no originario, está haciendo desastres. O sea, volviendo a ese ritmo de vida, respetando los ciclos naturales, respetando y amando la mapu, la madre tierra, los cielos, el aire, el viento, y respetando todo eso, que es lo que tienen las comunidades, que es por eso que ellos pelean por sus tierras, no pelean por sus tierras por el valor económico, sino por el valor que tiene como ambiente, como con sus plantas, con sus costumbres. Están fuera de lo que es la farmacia de los laboratorios, su medicina es totalmente mediante hierbas o también sanaciones espirituales. Ahora tenemos la dicha de que una machi despertó, o sea, despertaron dos machi que son las entidades espirituales de los mapuches. Y bueno, ellas vienen también a traer la sanación espiritual, que es también un cambio para que uno empiece a conectar con la tierra y con el agua y con cuidar realmente lo que tenemos y valorarlo. Y valorar al originario, porque trae toda esa sabiduría. Bueno, no, yo, volviendo, ¿no?, a lo que vos hablabas sobre las ceremonias, estaría bueno que nos cuentes un poco cuándo es que se realizan, ¿no? Porque vos me decías que estaba vinculado a los ciclos de la naturaleza. Estaría bueno que nos cuentes el final del invierno, la primavera. La primavera, el otoño y el verano. Y el otoño y el verano. Claro. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en la primavera uno recuerda el rebrote. Es donde toda la salvia vuelve hacia el tronco, a las hojas, ¿no? Y vuelve a rebrotar todo aquello que estaba oculto, porque es un momento en el que hay que estar tranquilo, adentro, de reflexión, y brota. Y en ese momento también es como que se presentan a los pichi a los niños. Sí, a los pichi somo, pichi wentru, hacia los nehuenes. Es una ceremonia especial, porque lo que hace también es volver a vincular a la gente, lo importante que es el vínculo. O sea, no puede uno estar solo, siendo mapuche por ahí solo. Hay lío en la calle. Hay lío, sí, se escucha. ¡Qué bien! Que algo pasó, algo habrá pasado. Me parece que salió un helicóptero. Esto de, bueno, presentar a los niños. Levantamos el programa y salimos toda la calle. Obvio, hacemos el programa de la calle, total, vago sabe. Él sabe. Entonces, esto de presentar a los niños hacia los nehuenes, que reúne a toda la familia. Una hermosa ceremonia debe ser. Sí, que reunís a toda la familia. Para mí fue importante porque yo soy nacida y criada en Capital Federal. Vengo acá hace 4 años. Sí, 4 años. Nos emborrachábamos en la primavera. Claro. Nos íbamos a meter al lago de Palermo. Allá, sí, Palermo. Bardo. Pero lo que pasa es que el fin de año y el año nuevo lo festejamos en cualquier fecha, porque no tiene nada que ver con nada. Sí, en la calle, con amigos, callejeando por todos lados, siempre la calle. Porque planeabas ir a algún lado y nunca llegabas. Así que no sé por qué me fui hasta allá. Ah, porque, claro. Bueno, yo soy de allá, entonces acá tenía en ese momento, cuando tuve a mi hija, muy pocos vínculos formados. No conocía a mucha gente. Conocía a gente, pero no tanta, ni tenía tanto tiempo de vincularme con esas personas que conocía como para que me conozcan y vengan a un suceso como ese. Pero sí vinieron como 10 amigos míos de Buenos Aires, y entonces estaba toda la fila de los vínculos de un lado y del otro, y como completando todo un círculo de amor, ¿viste? Para esa bebé que había llegado. Fue muy emocionante. Es emocionante porque, o sea, cuando se llama a ceremonia, es un llamado a tu lado espiritual completamente. Estamos llamando a activar el lado espiritual es reflexionar, o sea, repensarse, preguntarse, preguntarle al otro, vincularse, generar ese vínculo, trabajar en eso. Entonces es como que es una entrega total y pasan cosas muy, muy importantes. No sé, con Nati en ese momento no nos conocíamos, pero sí nos conocimos después y fue un impacto, un encuentro así espiritual importante, de esos que son necesarios, ¿viste? Que son, están ahí para vos, para ayudarte y poder revalorizarlo por tener este contexto de comprensión. Y tan ausentes en esta sociedad, ¿no? Porque claro, que lo que te yo tuve el privilegio de haber participado, sí, digo, en alguna ceremonia, y la verdad es que es lo que vos decís, ¿no? Yo, obviamente, como Winca, porque no pertenezco a la comunidad mapuche, pero sí he visto, ¿no?, la energía que fluye en ese momento, y que vos lo dijiste recién, ¿no?, con un montón de palabras, que es un momento realmente muy hermoso de la comunidad en su conjunto, ¿no?, donde se ven todas las caras, donde se toman esos minutos, esas horas, ese día, porque estuvo un día completo, por lo menos en la que yo participé, fue toda una jornada completa. Imagínate si uno llevara esos vínculos y esos encuentros constantemente en el año. Sí, tal cual. No tendríamos situaciones de dobles pensamientos raros sobre las otras personas, ni estar especulando sobre la realidad del otro, sino que estaríamos viviendo, proyectando una cuestión sincera de amor que no, creo que, digo, esto de la inmediatez y el mundo capitalista y no, toda ese, la cuestión. No, ese poner el énfasis en lo espiritual, cuando hoy todo está basado en lo cerebral, en lo mental, ¿no? Poner a trabajar el corazón antes que el cerebro. Así que es lo que, sí, no sé si en conjunción, yo por ahí soy más de la idea de que creo que el corazón va primero y lo cerebral es parte de lo terrenal, cuando en verdad el corazón es lo que está por encima de todo. Pero bueno, es una opinión personalísima. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Natalia Medina, Flora Neculpán, conmemorando un poco lo que fue el 9 de agosto, el Día Internacional. Nos sirve, este Día Internacional nos sirve un poco de excusa como para poder hacer este programa especial, invitarlas a ustedes y hablar de esta cultura. Y habíamos dicho antes de ir al corte, el corte anterior, que teníamos por ahí un comentario para hacer respecto al escudo de General Viamonte, que tiene estas carpitas, que no me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero son originarias de los indios de Norteamérica, de los Sioux, y no tienen nada que ver con las tolderías que tenían acá en General Viamonte, y sin embargo forman parte del escudo del distrito. Se ve un poco ahí, sí, la colonización y la ignorancia, ¿no?, respecto a las comunidades, que se haya hecho un escudo de los toldos utilizando ese tipo de carpas, realmente es algo patético, ¿no?, en verdad. Creo que esas carpas se llaman kepis. Kepis, las de ellos, y la, no serían carpas tampoco las de acá, pero bueno, son rucas. Claro, claro. La de acá es ruca y tiene otra forma. Nada que ver, y están hechas de otro modo. Sí, sí, estas son esas que el neoliberalismo hace esas cosas. Claro, claro, claro. Que el neoliberalismo trae. Y bueno, va a haber que trabajar para cambiar el escudo. Por lo sí, menos, como también el nombre de las calles. Por ejemplo, Ramón Falcón. Claro. Yo vivo en Ranqueles y Lartigo. Mapuche y Lartigo. Entonces arranqué Lartigo y arranqué el español, no sé. La Biblia y el calefón, ¿no? Claro, un poco de sentido común y a ver si no puede... Lartigo cruzarse con todos los pueblos originarios es horrible. Una calle Ramón Falcón. Vamos en el Borges. Vamos a hacer una pausa, seguimos y por ahí se animan y nos cantan algo y tocan algún instrumento y explica un poco el instrumento. Vamos a hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida porque este está muy entretenido. Seguimos haciendo Nendodango. Festejando la conquista de ayer con mi propia bandera, me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos, forma de ser, me pusieron cultura y este idioma también. Arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. Y bueno, seguimos haciendo esto de Nendodango de hoy, del programa del Foro de Ambientalistas Junín. Particularmente con este programa especial, tan especial que nos encanta realmente hacerlo, porque es dedicado al tema de los pueblos originarios, que, bueno, nos sirvió de excusa la celebración o la conmemoración del pasado 9 de agosto del Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Y estamos compartiendo con Natalia Medina, Flora Neculpán, quienes ya se han presentado, que pertenecen a la comunidad mapuche, y que nos cuentan cosas que obviamente nos trasvasan y que tenemos que conocer y tenemos que reconocer. Y vos, Eduardo, tenías algunas preguntas para hacerle a las compañeras. Sí, puntualmente dos preguntas, una relacionada con el tema salud, porque se ha visto el avance del agronegocio sobre las comunidades y escuelas rurales y comunidades de pueblos originarios, y que este agronegocio ha hecho cambiar no solamente la forma de enfermarse, su expectativa de vida, sino también le ha erradicado su medicina a través de la erradicación de los bosques nativos, y que eso ha atentado, ha hecho un genocidio por más que estén las localidades en la tierra, que la poca tierra que le han dejado, pero tienen esclavos y enfermándolo de a poco. Y otro tema que va relacionado al tema de la tierra, cómo está, porque está en puja y queremos saber a ver si hay algo nuevo como para esa puja pueda tener novedades de protección. Bueno, la buena noticia de todo esto es que Chubut, que es donde están la mayor cantidad de comunidades de pueblos originarios, ha logrado estar libre de glifosato. Entonces, eso es una muy buena noticia porque han peleado mucho y se ha logrado Chubut libre de glifosato. Ojalá se logre en todos lados. Pero es una lucha que viene por mucho tiempo. El tema de la salud de los pueblos originarios, dentro de lo que yo conozco, ellos no van al medicamento de farmacia de laboratorio. Ellos sobre todo se remiten a una sanación espiritual y ya cuando el cuerpo lo manifiesta es porque hace mucho tiempo que lo trae. Entonces el tema de la medicina de ellos es muy ancestral. Y es todo en base a hierba y todo lo que la naturaleza les da. Cada vez, por supuesto, hay menos hierbas, hay menos, cada vez se consigue menos de esas hierbas porque hay muchas que por el glifosato y por los herbicidas las han matado y ya no han vuelto a brotar. Ese es uno de los problemas que sí han comentado, que tenían muchas menos capacidades de crear sus propios medicamentos por esa cuestión. Una cuestión importante cuando hablamos de territorio es lo que el territorio representa en sí, el pedazo de tierra, digamos, que representa para pueblos originarios, porque no es el mismo concepto por ahí que tienen las inmobiliarias, ¿no? O el mundo de parcelizar la tierra. Digamos que cada zona tiene una propiedad importante espiritualmente por su forma, por su lugar, por su altura, por su fauna, por su flora, por su topografía, por los ríos que la recorren o por los ríos que no la recorren, lo subterráneo. Cada espacio físico tiene una particularidad especial que es energética y que tiene que ver con diferentes cosas, digamos. Hay lugares mucho más propicios para hacer ceremonias, porque por ahí son lugares que tienen una energía concentrada, que sirve para ese fin, que no es lo mismo que otro espacio físico. Entonces, cuando se avanza sobre pueblos originarios desde la colonización, se barre directamente sin comprender en ningún momento lo que significa el territorio para la espiritualidad mapuche. Y en este afán por cubrir tierras, ¿no? Y lotearlas y dárselas en un principio a 25 familias súper ricas, cuando avanza, ¿no?, la campaña del desierto, esta espiritualidad fue tan acotada. Fíjense que el sur y lo que es todo cerca de la cordillera fue muy difícil y todavía no ha sido del todo arrebatado, pero sí Buenos Aires y toda esa franja hacia abajo, sí. El sur tiene muchas particularidades que todavía por ahí pueden ser que estén ahí sostenidas, como dice la Lamien acá, con respecto a las hierbas y esas cosas. También existe esto de que lo que sana a una comunidad es lo que lo rodea. Entonces, esta cuestión de que si hay cosas que los rodean, que tienen que ver con la flora, con la fauna, que sanan y van desapareciendo, es muy probable que ese pueblo tenga alguna deficiencia, pero siempre viene por una cuestión de lo espiritual y lo vincular. Cuando el espíritu se enferma no es porque, no se me ocurre otra cosa que esté mal con alguien o algo le ha pasado con alguien, o nos pasa a nosotros mismos. Vos te pones nervioso después de una discusión, o sabés que te vas a encontrar con ese pariente que no querés ver y te remueve todo. También sin ir a tener un conflicto con otro, un fracaso personal o algo muy intenso, muy personal, la pérdida de un ser querido y no comprender que este ciclos de vida son ciclos, no comprender nosotros en el idioma mapuzungún no existe la palabra muerte, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que no se comprenden y al perderse... ¡Marie! Llegó mi tío. Entonces, al no comprender esas cuestiones que tienen que ver también con el territorio, están lejísimos de comprender por qué, ¿no? Esta necesidad de volver a recuperar tierras y cómo están en disputa las tierras después. Sí, sin lugar a duda el vínculo entre la enfermedad y la sanación están vinculados al territorio. Obviamente que hay un vínculo entre la enfermedad y el territorio que en este... Fíjate digo, que en esta sociedad no se entiende, y por suerte digo están estos pueblos originarios que sí la comprenden y la llevan hasta el final, y por eso también no se enferman. O sea, hay un arrebato de la medicina que está en esos territorios. Sí, porque antes se decía los pueblos originarios protegidos, de los pueblos con los bosques nativos y demás, podían llegar a vivir hasta 120, 130 años, y que hoy esa expectativa de vida ha bajado enormemente, inclusive se ha emparejado al que se llama hombre blanco. Esa expectativa baja por el tema de conflicto entre la muerte de la biodiversidad entre nosotros también, y eso por eso la enfermedad de todos. Sí. Acá mi tío puede explicar. Llegó el tío, que se Malé. Presente el tío, así Malé. Sabemos todos de qué se trata, ¿no? ¿O querés que hagamos una pequeña pausa y nos acomodamos y después ya venimos con el tío también? ¿Eh? Bueno, dale. Hacemos una pequeña pausa sin música. ¿Eh? ¿Y tenemos un tema? Ah, bueno, dale. ¿Qué tema tenemos, Trini? Uno de Rubén Patagonia. Sí. Y de paso, que el invitado que llegó recién, que nos cuente también, que lo conoce. Después del corte, bueno, que nos cuente un poquito de este cantautor también muy importante y reconocido. Dale. Bueno, vamos a la corte. Música. ¿Cómo se llama el tema, de Trini? Amutuy, Soledad. Eras matar corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si a pesar de mirar tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Están festejando matar la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe los del redim donantes y sus leyes después pisotearon mis credos. Forma de ser, me pusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón? Seguimos haciendo Nendo Dango aquí por FM Mestiza 101.7. Este es el programa del Foro de Ambientalistas Junín que siembra semillas precisamente para generar conciencia. Y hoy un programa especial dedicado a los pueblos originarios. Y a Natalia Medina, Flora Neculpán, quienes estuvieron acompañándonos, ahora se sumó Neculpán Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Punmae, buenas noches. Compuché a todos. Para nosotros es importante esto de que se pueda difundir nuestra cultura y de que nos acompañe en forma así recíproca. Si nosotros estamos con ustedes, ustedes nos convocan a nosotros. Y nosotros vamos a estar siempre. Sin duda, para nosotros es un placer realmente que hayan podido venir y que nos hayan podido contar las cosas que se fueron contando y que obviamente usted nos va a ir agregando, ¿no? Efectivamente. Hablaron las chicas acerca de espiritualidad, hablaron acerca de lenguas, el lenguaje. ¿Cómo conviven con eso? ¿Qué participación tienen? ¿Cuánto lo pueden aprovechar? Uno dice, a veces uno aprende un idioma y en la medida que no pueda compartirlo, ese conocimiento se pierde. ¿Cómo lo manejan ustedes el tema de la lengua? Sí, nosotros hoy por hoy estamos con mi Malié, mi primo, el chao de ella, el papá de mi chocón, de mi sobrina Sumó, con mi sobrina, en este espacio de aparte de la cultura, de hablar en nuestro mapudungún, en nuestro idioma. Y bueno, buscamos difundirlo a través de nuestra gente, yo en mi caso con mi familia. Si bien no hablo cerrado con ellos, sí me entienden. Los pichisomos, los pichihuanchu, los pequeñas niñas y niños, hasta, mira lo que te digo, hasta los trehuá, me entienden. Y yo les hablo y los cuido porque son seres vivos también. Los perros, tregua. Los perros. Los ¿Cómo perros. Es ese perro? Tregua. Ajá. Como decir tre, pero tre, hacia adentro. Tregua. Y comentaba Trini, fuera de micrófono, que usted armó un diccionario, algo de eso. Sí, vamos recopilando y escribiendo, transcribiendo palabras que nosotros estamos utilizando en nuestros encuentros y para difundirlo también es bueno en una presentación o ceremonia estar con nuestro mapudungún y en el momento que estamos aislados de todo tenemos nuestra rogativa día a día en la medida que también nos acordamos. A veces no es tan fácil salir y decir mira con quién estoy, hace un tren, hace frío, pero es bueno, que todo es bueno. Lo importante es decir, mucho viento. Y nosotros nos dirigimos pidiendo permiso ante todo y agradeciendo. Es decir, Dugunentún, así como entramos a un espacio, Dugunentún, permiso, Fertren Mañún, muchas gracias. Y después comenzamos con esa rogativa que Mari Unión a la constelación, al cielo, Mari Antú, capaz que no se ve, no está, pero sabemos que está. Mari Cuyena, la luna, el Antú, el sol. Mari Wangelén, que no se ven de día, pero están así. Y Mari Mari chomú a las nubes, a los pájaros, a los uñún, a las plantas, hacia donde giramos. Por ahí estamos viendo un reguá, o un ñarquí, un gato, o a las palomas, a los pájaros. Uñú, Mari Mari, esas cosas que nos dan profundidad y nos dan nehuén. Nos cambia, como quien dice, en parte del metabolismo. ¿Viste? Nos olvidamos de todas esas cosas. Claro, yo me preguntaba cuánto se puede permitir usted o las chicas incluso de vivir por vivir, de vivir para vivir, que es ese, al fin y al cabo, creo, el verdadero espíritu que se busca, ¿no? De vivir para vivir, sencillamente. Incluso desde el punto de vista que esta sociedad occidental que nos envuelve de bienes, de cosas, esto de decir, bueno, nos embauca poco, claro, y con eso vivo, pero porque esto se trata de vivir, nada más, no hay mucho misterio. Qué diferencia, ¿no? Nosotros venimos haciendo un programa sobre medio ambiente y tenemos que andar explicando y nos agarramos la cabeza porque no pueden respetar un árbol, no pueden respetar la vida de personas. Estamos discutiendo que nos están fumigando colegios, poblaciones enteras, y encontrarnos, digo, con una comunidad que pide permiso para entrar a un lugar, que pide permiso y que festeja la salida del sol, el vínculo con la naturaleza, digo, bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no?, tener esta mesa hoy acá y poder estar charlando estos temas, que para nosotros también es una bocanada de aire. Y yo te quiero hacer una pregunta puntual para... Porque el otro día lo dijimos en el programa anterior, ¿qué comunidades hay en la localidad? Y yo salté en un momento del programa diciendo de que está lleno de compañeros mapuches. De campú, de indios, decimos. Más allá que sabemos que no somos indios. Nosotros le hacemos no creer, sino reconocemos lo que el cuenca, el cristiano, nos quiere llamar. Nos dice indio, y nosotros decimos mai, hinche tacampú, yo soy indio, pero sé quién soy, sé que no soy indio, yo nací en territorio mapuche, dentro de lo que es del sur al norte, conocemos bien territorio, y del este al oeste. Está bueno, disculpe, hasta ese detalle, de no necesitar una etiqueta para saber quién es, porque hoy etiquetamos todo. ¿Quién es? Y uno dice, te tengo que presentar, ¿quién es? Es esta persona, es una persona, es un compañero, un ser, un montón de cosas. ¿Y qué hace? ¿Y qué es? Siempre estamos buscando atrás de la etiqueta. Qué bueno eso que decía acerca de saber quién soy, independientemente de cómo cada uno me denomine, ¿no? Sí, lo que uno analiza también es el hecho de que yo pude aprender y saber, llegar a saber quién soy, de dónde, quiénes son mis coifiqueché, mis ancestros, y no tiene precio. Entonces, te pone con todos los nehuenes, con toda la fuerza del puyú, del espíritu de cada uno, y compara, decir, yo estoy algo adelantado. ¿En qué sentido? El huinca desconoce de nuestra cuestión, pero nosotros agradecemos de haber convivido, quizás por el hecho de decir, fuimos sometidos, hasta el día de hoy nos siguen colonizando en todo aspecto, pero sí sabemos que estamos por delante en el sentido de que ellos no conocen de nuestra historia. Y nosotros sí, nosotros nos basamos, profundizamos, con mi Muná, mi primo, siempre estamos en un diálogo. Y eso no tiene precio. No hacemos diferencia, no nos interesa que quieran saber, pero nosotros estamos tranquilos. Yo creo, y no sé si coincidirá o no, pero hay un detalle que nombró Flora, que estaba dicho respecto de la muerte. Y creo que ahí hay una clave como para diferenciar acerca de cómo vive la sociedad occidental y cómo pueden vivir quienes realmente conocen de qué se trata, que la sociedad occidental plantea esta finitud, esto termina acá, entonces me tengo que apurar para poder obtener todo lo que pueda. Flora lo denominaba como ciclos. Y liberarse del tema de la muerte es liberarse en todo sentido, en verdad, ¿no? Es vivir en libertad. ¿Ustedes cómo lo ven eso? ¿Cómo lo plantean? Sí, de todas formas sabemos que es una sola. Y que a veces decimos, la vida es algo prestado. En un momento lo tenemos que devolver. Nadie hoy, ¿cómo? A veces yo le planteo mucho, capaz que mañana te va a enterar, ¿cómo Castillito o Neculpán se fue al Guanú? Si estuvimos hablando, y bueno, me tocará. No le tenemos temor, porque cuando te pones a pensar de dónde venimos, el puliú que tenemos, el espíritu y el mofún, la sangre, y de nuestro coifiqueche, decir, no. Es más, no existe el dolor para nosotros. Sí, el malestar. Eso es lo que uno le transmite a la gente, ¿viste? Que puede decir, no, me duele. No es dolor. Es un malestar nada más. Que ya, bueno, de alguna manera se le sana. Así, ¿viste? Estamos también concientizados en lo que es la medicina ancestral. Y siempre recurrimos a nuestros coifiqueche, a nuestros mayores. A mí me ha tocado en forma muy particular decir, tengo tal problema, quédate tranquilo, ahora voy y te llevo tal cosa. Y es increíble. Entonces de ahí aprendés y después lo transmitís. No, no te quedás con nada, no podemos quedar con nada. Para nosotros todo tiene un valor. Todo esto es un pañuelo, esto es un hierro. Y tiene vida porque nos está dando comodidad, nos está dando esto de un mamul, de una planta, todo esto. Todo es vida. ¿Entiendes? Quizás tampoco se termine cuando nosotros decimos, falleció. No, falleció, su pulido se queda con nosotros. Va a estar siempre. Mientras tengamos requisuan un pensamiento, quiñó requisuan, un buen pensamiento va a continuar, va a seguir ante nosotros. Y lo vamos a seguir respetando, como a todos nuestros ancestros. Cuando nosotros generamos un elemento, así sea una escritura o de repente un elemento de percusión o de viento, están todos los nehuenes, no solamente de nuestra gente, sino de nuestras amistades. Porque ahí te pones a pensar en uno, en otro, y aparece y lo buscas y decís, y quedan ahí. ¿Entendés? Y eso tiene un valor cada instrumento nuestro. Y así como los macún, los ponchos, tienen un valor incomparable. Lo importante es que siempre estamos queriendo transmitir a nuestros jóvenes, como decir, la palabra también. Estaba pensando qué bueno que este tipo de cosas, este tipo de charlas se pudieran hacer en las escuelas, ¿no? Nosotros, sí. Nosotros... Cada tanto nos suelen convocar de la escuela. Uh-huh. Muchos porque saben que somos, que tenemos elementos, instrumentos y vamos a dar como una charla, a interiorizar. Y bueno, y por ahí son niños, y por ahí son adolescentes. Y que por ahí un niño, ¿cómo va a entender? Bueno, tenés que adaptarte a ello. Pero también la transmisión es para quienes están en el entorno, para que vean después por esos chicos. No se termina, no es tan difícil. Esperemos. Yo, por ejemplo, estoy cursando el profesorado de Historia. Uh-huh. Estoy en una carrera de docencia. Y dentro de lo que es los institutos de formación docente, deberían de algún momento hacer un... ¿Cómo se llama? Así como debieran tratar la ESI, que está por ley, también está por ley la cuestión de pueblos originarios, uh-huh, tratarla y llevarlo a cabo a través del currículum. Claro, claro. Se organiza medio raro con respecto a los materiales, a lo que es el diseño curricular, pero sí está metido ahí adentro. Lo que es, por ejemplo, nosotros con un grupo de compañeros que siempre me acompañó a todas las ideas que se me ocurren en el instituto. Todo el tiempo estamos llevando la cuestión mapuche. Más que nada lo territorial, lo local, porque hay muchísimo desconocimiento, no se sabe mucho, o se quedan con la información folclórica de la cuestión, o con, digamos, ya directamente con los noticieros y las noticias malas, sin comprender cuál es el fondo, digamos, que le da fundamento a ese conflicto. No comprender cuál es el fundamento del conflicto también nos separa un montón. Entonces hay que llevarlo a las escuelas, pero desde la docencia también. Sí, está seguro, contemplado. Seguro. Desde la currícula, ¿no? Claro. Para que quede establecido ya, ¿no? Como una cosa así, como un show, como una cosa de decir, vamos a traerlo para cumplir, para sanar, espiar nuestra... Claro, claro, claro. El sistema educativo está basado... Como algo formal. En una estructura yanqui liberal. Sarmiento no era muy, digamos, muy patriota de su tierra. Tenía como un amor medio obse, digamos, que sí quería gobernar acá, eso con toda la energía de su... Claro. Pero en lo que es todavía educación... Todavía lo tenemos, al fin y tenemos, al cabo. Sí, lo tenemos ahí en el instituto, hay un busto de Sarmiento. No, y los tenemos vivos, vivos, ¿sí? y como funcionarios, ¿no? También. Así que esta es el sistema educativo de la nación argentina, después de la conformación del Estado, está basado en una idea que es foránea, que ni siquiera está contemplando bien la pluralidad dentro de este territorio argentino. No se contempló tampoco a los afrodescendientes, que pareciera que Argentina nunca tuvo un negro caminando, salvo ahora los pobres senegaleses que están luchando con la policía todos los días. Parece que acá en Argentina nunca hubo eso. Sin embargo, en 1853 se abole la esclavitud, se abolió la esclavitud y si se abolía la esclavitud quiere decir que existía, y si existía... Sí, había un porcentaje grande de la población. Claro, que también está como pintoresca, ¿no? En los 25 de mayo, en una posición muy linda, vendiendo empanadas o prendiendo velas, qué sé yo. Sí, sí. Entonces, sí, como que hay una, hubo una intención de unificar toda la identidad del ser argentino en una sola cosa. Y a todos los inmigrantes también les pasó lo mismo que nos pasó a los pueblos originarios. También se les cambiaron los apellidos, también se les invisibilizó, salvo aquellos que pudieron tener, digamos, o pudieron generar un recurso más fuerte como para sostener y crear sociedades italianas, sociedades españolas, sociedades vascas, salvo cierto porcentaje muy pequeño de gente que pudo mantener algo de su cultura, también estaba sesgada. Acá venís y hablás el idioma que te decimos, estos son tus signos patrios, este es el color de tu bandera, y eso es una intencionalidad que está bien, le servía al Estado para organizarse, porque como no tenía ni idea tampoco de cómo organizar el territorio. Esperemos haber contribuido en contra de esa visión y haber podido avanzar un poquito más, ¿no? Digo, tenemos que tener otro programa con ustedes, chicos, los queremos tener nuevamente, nos quedaron un montón de temas por tocar, yo creo que el tema de la tierra es un tema que tendríamos que abordar seriamente con un programa especial, ¿no? Porque la agroindustria avanza y avanza sobre las comunidades originarias, la minería, lo dice Nati acá. Sobre todos. Sí, sobre todos, pero bueno, hay un claro eslabón débil, que es al que están, digo, en el sur, no es casualidad lo que se está dando en el sur, la lucha que se está dando en el sur, que también otro tema para poder abordar en otro programa entero, porque nos vamos a ir con música, me parece, ahora. Nos quedan pocos minutos, nos hemos pasado. Habíamos prometido que tocaba, que cantaba, y no lo hicimos porque bueno, nos ponemos a charlar y eso. Un parroquial tenemos de todo por el todos por el agua. Varios colectivos y asambleas socioambientales autoconvocadas de la provincia de Buenos Aires van a celebrar en la localidad bonaerense de Cazón, en el partido de Saladillo, un encuentro en defensa del agua en la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser este fin de semana, los días 17 y 18 de agosto, en la base de campamento de Cazón, ubicada frente al vivero municipal de esa localidad saladillense. ¿Vas, Edu, vos no? Obvio. Lo vamos a tener. Llevamos, sí, el foro de ambientalistas va a estar en la figura de Eduardo Rossi, infaltable en todas estas movidas y hombre activo y activista por si los hay. Y nos vamos con, agradecemos obviamente a Natalia Medina, Flora Neculpán, Neculpán Castillo, a Trinidad Jordán, a Diego Carpentieri y a Eduardo Rossi, que estuvieron participando de esta mesa tan agradable, y como siempre, a Huguito, que nos hace el aguante y que siempre me lo olvido. Siempre me lo olvido. Debo reconocerlo. Flora, a ver con qué te querés. Trajimos acá un cultrum, sí, que es un instrumento que es propio de la mujer, tiene una forma, es como un bombo, ¿no?, a la mitad, y tiene una forma cóncava que representa mucho lo que tiene que ver el útero, la feminidad, la tierra, la mapu. Y vamos a hacer el Kurup Tahil, que es la canción al viento, que es una canción que tengo mucha afinidad, un tahil, un canto, es un... una traducción del viento en mapuzungún. Mameo chenga mamele mo siglo que todos ven aplicar, nadie la